y nada, me traen mis papás, pero nada, arreglamos con un compañero porque si no se hace bastante pesado, dos viajes desde el hoyo, desde donde sea hasta el paraje. Así que nada, me parece fundamental que haya un transporte, si no es escolar, por lo menos esta línea de colectivo, para que podamos llegar a la escuela. Y el pasaje aumenta constantemente, ¿no? Y muy subido, no son 100 pesos, son 500. La gente que viene de pueblo, que es desde, ponele, Isla Norte, que no es tan lejos de nuestra escuela, a Paraje Entre Ríos, está a 700 pesos, y ya si venís de Río Negro sale mucho más caro. Así. Desde el hoyo está como 1.700, me parece. Así que nada. ¿Qué? Eso también, que son máximo 2 escolares por día. Yo, por ejemplo, tengo que hacer la conexión para ir desde Puyén hasta Pueblo, para poder, tipo, de la rotonda Cerdo hasta Pueblo y de ahí tomarme el cole, y a la vuelta lo mismo. El TEG, que es la tarjetita que nos dan para el transporte gratuito, solo funciona en los colectivos que van de Puyén-Bolsón. Entonces, por ejemplo, para ir de Pueblo a la escuela no cubre eso, tenés que pagar el... No podés tener el transporte gratis porque no te aceptan la tarjeta. Porque es la única escuela de la comarca de Artes y es un derecho a la educación y es un derecho que podamos exigir tener arte y poder elegir a dónde queremos ir. De por sí es muy complicado acceder a la escuela porque es pública, pero no gratis ir a la escuela. Y me parece que todos tienen derecho de exigir qué hacer. A elegir, ¿no? Y como también a través del arte expresar nuestros pensamientos y nuestras luchas. Entonces está buenísimo que no importa de dónde vengas, que puedas asistir a la escuela, a cualquier escuela que tengas ganas de ir, porque vos lo estás eligiendo y no porque no te queda otra y tenés que quedarte donde vivís y ir a la escuela más cercana que tenés. Quiero agregar que tampoco están los baños en funcionamiento, o sea, están rotos y sucios por un montón de cuestiones. Y es importante agregarlo. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Frente a la indignante visita a genocidas en la cárcel de 6 diputados de La Libertad Avanza, resulta preocupante que gran parte del arco político haya provocado el fracaso de la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación, donde se iba a repudiarlos, aunque lo justo sería expulsarlos del Congreso. Compartimos el testimonio de Guillermo Pérez Reisenblit, hijo de desaparecidos, en una de las comisiones de la Cámara de Diputados. Quería decir también que como muchos de los que estamos acá, no, nos preocupa justamente la conducta de los legisladores. Lo que fueron a visitar son los criminales más feroces que tiene la historia argentina. Astí solo, para nombrar un prontuario, Astí solo tiene 32 homicidios. Está acusado de 32 homicidios y condenado por 32 homicidios, 647 secuestros, con las respectivas aplicaciones de tormentos y torturas. Y en su haber, en sus condenas, por la que tiene perpetua, tiene la responsabilidad penal por la apropiación de 15 de nosotros. No son nenes de pecho a los que fueron a ver, no son simples viejitos, porque hace casi 50 años atrás eran jóvenes, incluso más jóvenes que nosotros, señora presidenta, pero eso no implica que no supieran distinguir lo que está bien de lo que está mal, lo que es un acto lícito de lo que es un acto ilícito, y esta responsabilidad, más allá del tiempo de impunidad que tuvieron, gracias a las leyes de impunidad que se supieron votar, me parece que no corresponde al comportamiento de los legisladores de esta honorable Cámara ni de ninguna otra Cámara, porque ustedes fueron elegidos independientemente de lo que hayamos votado cada uno de nosotros, ustedes fueron elegidos para representar a la ciudadanía y para brindarnos mejores leyes para darnos bienestar, ¿no? Y yo no creo que entre las funciones y que darnos bienestar represente tratar de hacer lobby y de dejar en libertad a los criminales más feroces de los que tiene memoria nuestro país. Si uno revisa, no hay nadie con el prontuario de Astiz en la historia de nuestro país. Nadie con el prontuario de Astiz en la historia de otro país. Y así todo, si alguien pudiera tener un prontuario tan, tan macabro, tan feroz, no se condice con lo que son delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles. Y por último, me gustaría agregar, para tratar de ser breve, y agradezco la presencia de muchos de los legisladores de otros bloques a los que no hemos podido acceder, pero que nos gustaría poder sentarnos con ustedes también y contarles todo esto, para culminar, la verdad es que hubiera sido muy positivo si estos legisladores se acercaban a estos criminales para consultarles, para pedirles, para exigirles que nos dijeran dónde están las más de 300 personas que tienen la identidad cambiada todavía hoy, con los que a mí me hermana la tragedia, con ellos, que son los 300 jóvenes que todavía, adultos ya hoy, que estamos buscando. Está bien que tienen su identidad vulnerada. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Se está tratando en la legislatura de Mendoza la adhesión al RIGI. En dicha provincia está prohibida la megaminería, siendo una de las pocas que conserva esa legislación lograda por la lucha de las asambleas. Con esta embestida normativa se abre un nuevo capítulo en la lucha de los pueblos y las asambleas. Aumenta la conflictividad. Enfoques conversó con Marcelo Giraud, miembro de la Asamblea Popular por el Agua, profesor en la carrera de Geografía en la Universidad de Cuyo, quien nos explicó el panorama, que podría tener mucha incidencia en nuestros territorios. Sabemos bien que el RIGI, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, contenido en la Ley Bases, recientemente aprobada por el Congreso Nacional, constituye lo que algunos llaman el nuevo estatuto del coloniaje, o realmente un régimen legal que otorga beneficios o privilegios absolutamente extraordinarios al muy gran capital nacional y sobre todo transnacional que quiera radicarse en las distintas provincias del territorio argentino para proyectos extractivistas, sean de minería metalífera, hidrocarburíferos, agroindustriales, etc., dando una vuelta de rosca muy fuerte al modelo extractivista que ya viene padeciendo nuestro país y en particular las comunidades y los territorios en las distintas provincias, con sus distintas facetas. En ese contexto, la provincia de Mendoza busca ser una de las primeras también en adherir por parte del Estado mendocino a este régimen nacional que ya está vigente. Recordemos que hace muy poquitos días también la legislatura de Río Negro también ya fue la primera en adherir a este régimen y que ayer martes ingresó un proyecto similar a la legislatura de Chubut. En el caso mendocino, la Cámara de Diputados ya le dio media sanción al proyecto enviado por el gobernador Cornejo y se temía que ayer martes el Senado provincial le diera sanción definitiva. Por ese motivo, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura y otras organizaciones ambientales y sociales y mendocinas y mendocinos en general se convocaron ante la legislatura para expresar el rechazo a este proyecto de adhesión al RIGI y lo sostuvieron esta movilización a pesar del frío y de la lluvia que tuvimos en el día de ayer en Mendoza. Finalmente este proyecto con media sanción no fue incluido en el orden del día, así que se prevé que en el transcurso de la semana lo traten las comisiones, alguna comisión de la Cámara de Senadores, y que muy probablemente tenga aprobación definitiva el martes de la semana próxima. De todas maneras, las organizaciones siguen muy activas, han presentado unos documentos ante la Cámara de Diputados, que fue leído en el transcurso de la sesión del miércoles pasado, y harán lo propio ante la Cámara de Senadores. Esto a su vez se enmarca en el contexto de la presentación de un proyecto absolutamente estrafalario del Malargüe Distrito Minero Occidental, que implicaría la habilitación, en caso de ser aprobado, de la exploración sobre un territorio de 2 millones de hectáreas, que representa la mitad del departamento Malargüe, el que se encuentra más al sur de Mendoza, que contendría, que ya está conteniendo más de 200 concesiones mineras, y dentro del cual de este proyecto de evaluación de impacto ambiental se evaluarían en simultáneo 34 proyectos, pero en realidad no se sabe exactamente bien cuáles serían los 8 que serían los primeros en entrar en esa fase de exploración. Es decir que en realidad es un proyecto del cual se conocen muchísimas, se desconocen muchísimas precisiones, y seguramente va a dar lugar a una fuerte conflictividad y oposición en ocasión de la próxima audiencia pública, que inicialmente estaba prevista para el 26 de agosto, pero como va la cosa, y en función de los dictámenes que seguramente van a terminar poniendo fuertes objeciones, la audiencia seguramente se terminará postergando. Además de esto, el proyecto minero San Jorge ha sido desarchivado, sacado de guarda temporal, y por lo tanto estamos previendo que la conflictividad en torno a la minería en Mendoza y a la vigencia de la ley 7722 va a seguir incrementándose fuertemente en el próximo tiempo. Pero bueno, en lo inmediato, lo concreto es que el RIGI está siendo fuertemente rechazado. Enfoque. Compartiendo miradas para unir el aire. Lago Puelo, Chubut. El Club Social y Deportivo Frontera es una organización conocida por lo deportivo, pero siempre tuvo una militancia social. Hace algunas semanas comenzaron a ofrecer una vianda social. Charlamos con algunos de sus protagonistas, Cristian, Angélica, Emanuel y Verónica. El club históricamente ha hecho viandas, ha tenido merienda por ahí en los entrenamientos y demás. Y bueno, hoy lo que está volviendo, resurgiendo, como decís vos, es un espacio de, aparte del merendero, que ya viene funcionando, que más que nada es parte de la dinámica en los días de entrenamiento, que si bien es abierta a la comunidad, nos focalizamos en los días que hay más chicos acá en el club. Pero bueno, también ahora lo que se abre también es unas viandas, que esas son al mediodía, que surgió ahora en las vacaciones de invierno como una idea de, bueno, no están funcionando las escuelas, no está el comedor, y nosotros acá, a partir de una actividad que se hizo el 9 de julio, que la organizó Fractal Cultural, acá en el club, que fue un homenaje a Mercedes Sosa, hubo una serie de actividades acá en el club, y lo que se pidió como colaboración, como una especie de entrada simbólica, fue alimentos no perecederos, que se juntaron ese día. Bueno, teniendo esa mercadería, surgió esta idea de hacer las viandas. En principio fueron 2 semanas, 2 veces por semana, 4 viandas, con la colaboración también de comercios que siempre están dando una mano acá al club. Y bueno, hicimos alrededor de, Angélica, de 50 o 60 viandas cada día. Se pensaba en 20, largamos como 20 y terminamos repartiendo 60. Y sí, como dice él, que pensábamos hacer 2 veces y al final terminamos haciendo 5 o 6 veces. Claro, la demanda fue más grande de la que pensábamos. La gente se acercó, existe esa necesidad por lo visto. Y esto también nos motivó a pensar, bueno, ¿qué podemos continuarlo o no? La realidad es que como club solos no lo podemos sostener en el tiempo, por una cuestión de tanto económica como también de cuerpos. Entonces, bueno, abrimos un poco el juego. Por eso Angélica, que también aparte de ser parte del club desde hace un montón de años, es parte de la junta promotora acá del barrio. Se acercaron con la gente de la Junta, también desde la Biblioteca Popular de Lago Puelo, también se sumaron. Un grupo de jubiladas, maestras. Bueno, y la idea es seguir sumando gente y poder tener una proyección para poder sostenerlo en el tiempo, digamos. Nosotros no queremos decir, empezamos mañana y se nos cae, sino que poder tener una proyección. No la podemos garantizar porque esto es así, pero nuestra idea es poder sostenerlo hasta diciembre, en principio dos o tres veces por semana, y con esa cantidad de viandas que estuvimos entregando, que son 60, 70 viandas, poder sostenerlo. Estamos pidiendo a la gente que pueda dar una mano, con lo que sea, viene bien, y lo que le decimos a todos es que tratar de también comprometerse a sostenerlo en los meses. Digo, por ahí puedo entregar 2.000 pesos por mes, sirve, de acá a diciembre, y nosotros ya tener una proyección de con cuánto contamos, cuánto vamos a necesitar conseguir por afuera, también empezar a hablar con distintos comercios para no caer siempre en los mismos, porque la situación no está jodida solamente para nosotros los ciudadanos, sino para el comerciante, para todo. Entonces, a veces la voluntad tiene un límite, entonces está bueno que empiece a ser un poco más rotativo y que otros se puedan acercar, y por ahí así llegamos a gente que diga, che, yo no puedo siempre, pero esta vez puedo aportar esto. Y nada, armarlo más en forma comunitaria y un poco más, que no caiga toda la responsabilidad sobre poca gente, sino hacerlo un poco más amplio. Siempre apuntamos siempre a lo social, sabemos que lo deportivo viene solo, con el trabajo y el esfuerzo de cada profe que tenemos en el club. Pero lo social siempre estuvo involucrado y creo que siempre fue nuestra bandera, por más que el logro de futbolístico también haya acompañado, ¿no? Uh-huh. Claro, la pata social por ahí siempre es la más difícil de sostener, porque como dice Cristian, el fútbol y eso, los chicos vienen y se sostiene y de alguna forma... se tiene. La pata social siempre por ahí en los clubes es la más difícil de sostener, más en los clubes que se mantienen a pulmón, digamos. Nosotros no tenemos una cuota social que sea obligatoria para participar en el club, entonces es como que lo deportivo se realimenta de los bufés y todo y se sostiene, pero lo social no tiene ese ingreso ni la cantidad de flujo de gente que tiene el fútbol, entonces por ahí cuesta un poco más. Pero desde siempre, históricamente, el club ha tratado de sostener esa pata social, hemos tenido biblioteca popular, siempre se han hecho actividades que apuntan a lo social, que apuntan a mantenerse en contacto con el barrio desde otros lugares, que no sea solamente los chicos que juegan al fútbol, sino que el barrio sienta que puede tener una participación permanente en el club. Hoy contamos con un centro cultural también que antes no teníamos, entonces eso nos abre otro abanico para poder, digo, hoy podemos cocinar las viandas en el club. Antes teníamos un mechero afuera, hacíamos un fuego. ¿Qué es importante? Somos todos vecinos, nos encontramos todos acá, nos encontramos en la calle, nos encontramos en cualquier lado y vimos lo que está pasando, que está difícil, y la idea surgió de dar una mano así que ahí estamos, trabajando en conjunto, porque entre todos se puede. Así que creo que es importante. Enfoques. Además, también les preguntamos qué opinan sobre la intención gubernamental de habilitar la compra de clubes por parte de sociedades anónimas. No, y ni hablar, que imagínate lo que te estamos contando de la pata social y todo. Para nosotros lo más importante de los clubes es la gente. Digo, no podemos pensar en un club privado que piense en intereses que no sean los de los socios, los de la gente, los de los pibes que vienen al barrio todos los días, los del vecino que necesita ser parte del barrio. Digo, el club tiene que estar abierto a la gente, a los socios, es entre comillas, porque como te decía, acá la realidad es que la gente tiene pertenencia al club, es hincha del club, todo, sin ser socio, es dueño del club, siendo vecino, teniendo el corazón celeste y verde, es parte del club, digamos. Obviamente nosotros apenas salió la noticia esa de que empezó a hablarse de la sociedad anónima, todo, tuvimos nuestra postura, esta postura la hicimos pública y acompañamos el movimiento de todos los clubes a nivel nacional que le dijeron no a las sociedades anónimas en el fútbol, y nos vamos a parar en esa vereda siempre que podamos hablarlo. Obviamente que apenas surgió, viste, es una preocupación que se plantea dentro de la gente que labura en el día a día, pero nosotros acá charlamos con la gente en toda la jornada. Bueno, hoy, ahora en un ratito va a haber un montón de chicos acá entrenando porque tenemos entrenamiento, va a empezar a funcionar el merendero, y en el día a día las cosas estas aparecen porque son preocupaciones que son generales, digamos, no escapan a lo que estamos hablando acá dentro del club y lo que se está hablando en la sociedad hoy. Así que nada, hay gente que se interesa más, gente que se interesa menos, pero es importante nosotros remarcar que los clubes tienen que ser sociales y que no pueden ser empresas. Quien quiera participar, dar una mano con esto de las viandas, está en las redes del club, buscando Club Social y Deportivo, tanto en Instagram como en Facebook. Pueden comunicarse por ahí con nosotros, ahí están los flyers con también los teléfonos, y nada. Entendemos que a veces no se puede aportar económicamente, pero siempre hay alguna vuelta. Un montón de gente se comunicó también, che, yo no puedo aportar plata, ¿qué puedo hacer? Nada. Hay un grupo de laburo en el que también se puede estar, y cuanto más grande sea, es lo que yo te decía, más podemos proyectarlo en el tiempo. Si recae sobre poca gente, nosotros no podemos sostenerlo del tiempo que nosotros desearíamos. O sí, pero a la costa de un desgaste muy grande de poca gente. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. El Bolsón, Río Negro. Conversamos con Roberto Uriarte acerca de la reapertura de la causa por el asesinato de su hija Otoño, llevada a cabo el pasado 31 de julio. Se ajustaron al nuevo código procesal que se editó a partir del 2016, no teniendo en cuenta ni siquiera que fue declarada una causa compleja, que necesitaba otro tipo de atención. Las arbitrariedades siempre son ejecutadas por la corporación político-judicial. Y lo que se logró en realidad es elevar, de alguna manera ya hay una elevación a juicio inminente. Quedan unos procesos de refutar algunos testigos. La defensa necesita tener alguna entrevista con ellos para refutar justamente lo que tienen para decir. Y a partir de eso, esto que comento sería ahora en esta semana. Se haría una nueva audiencia que seguramente sería bastante corta, porque ahí es donde se fijaría la fecha definitiva de juicio, que podría ser antes de fin de año, y si no, bueno, obviamente después de pasada la feria judicial. El apañamiento siempre estuvo, siempre está. Esta audiencia próxima es solamente para fijar una fecha de juicio. O sea, no tiene mayor relevancia. Si bien es relevante el hecho, por lo que va a indicar, ¿no?, que ya inminente el juicio. Esperamos una fecha y punto. No hay más con respecto a eso, a esta próxima audiencia que se va a hacer. Miércoles pasado, 31, hubo un acompañamiento que fue... Se bancaron casi nueve horas de audiencia y estuvieron firmes en acompañar, y es impresionante cómo se organiza el grupo de acompañamiento, la Asamblea por la Memoria de Otoño, vecinos, amigos, amigas, compañeras de Otoño que hacía muchísimo que no veía, estuvieron allí. Es emocionante y alentador que haya ese tipo de acompañamiento, que más que todo acompañan al alma, porque si no hubiese estos acompañamientos, seguramente la causa hubiese caducado hacía ya un tiempo atrás, que obviamente fue lo que siempre intentó el Poder Judicial a través de su encubrimiento y su complicidad de no darle trascendencia al hecho y no hacer las investigaciones correspondientes y dejar que todo se caiga, que se vaya cayendo con el tiempo. Pero bueno, gracias a la insistencia del acompañamiento, lamentablemente hay que hacerlo, ¿no? Uno de nosotros necesitaría estar en la calle insistiendo para que un crimen se esclarezca, porque es una labor que debería hacer el Poder Judicial sin que nosotros estemos insistiendo o apelando a movilizarnos para que no haya olvido en estas cuestiones. En verdad sería extenso explayarse en todas las situaciones que se puedan llegar a comentar y transmitir a la comunidad para que entienda cómo es que funciona esta corporación. Claro está que se apeló siempre al desgaste comunitario para que esta causa no llegara a nada, que no quedara, que quedara impune. Hoy mismo, desde Córdoba hacia la Patagonia, hay tres chicas desaparecidas y no hay compromiso realmente firme en querer resolver. Tan amplia la cuestión del negocio que hay detrás de los abogados que intervinieron, no hicieron su trabajo a conciencia de querer saber realmente o esclarecer la desaparición primero y después el asesinato. Tenemos un tuvimos a Jerez, que ahora está reprimiendo comunidades mapuches en Neuquén, que ni siquiera se tomó el tiempo para decirnos que iba a dejar la causa. Se alejó porque le ofrecieron el cargo de jefe de fiscales en Neuquén, sí. y se fue para allá y hoy hace ese tipo de trabajos, ¿no? Y allí empezó a gestionar las instancias Gabriela, claro. Procopiuk, que bueno, gracias a su compromiso con toda esta relevancia que ha tomado el feminismo, lo ha podido hacer y ha investigado. No era algo tan imposible. Y en casi 3 años logró conseguir testigos que hoy están protegidos, y con ello quedarían expuestas muchas situaciones de estas que tienen que ver con la trata de personas, el abuso y demás, porque en definitiva buscamos ese tipo de justicia, que quede evidenciada la participación y complicidad de las redes. En este juicio se va a develar eso y va a quedar expuesto de alguna manera toda esa complicidad y encubrimiento. En definitiva es lo que buscamos. No buscamos justicia para otoño ni por otoño, porque es imposible que otoño pueda recibir o sentir justicia. Pero bueno, lo que buscamos realmente es la justicia para los que están vivas y vivos hoy. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. @gmail. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Bien, Mar Río Negro, el fin de semana se llevó a cabo un nuevo Atlanticazo con la consigna No al RIGI. Se realizó una charla informativa sobre las implicancias del régimen de incentivo para las grandes inversiones, y el domingo se realizó un gran festival artístico en la costanera de la capital provincial exigiendo un mar sin petroleras. Escuchamos testimonios de los asistentes. Porque defendemos el mar, defendemos la libertad de nuestros pueblos, odiamos el Estado genocida de Israel y queremos que se vaya mejorado en nuestros territorios, creemos en la soberanía de los pueblos, en la lucha popular. El acuerdo, que se firmó también en Buenos Aires, en el CFI, dice que nosotros nunca vamos a poder defender absolutamente nada del agua porque va a estar regido por leyes de Inglaterra. Vamos a tener que estar, ellos van a hacer todo el trabajo del plan maestro y van a decidir cuál es el valor del agua. Por eso nos van a escuchar siempre decir: fuera Mecorot de la Argentina, nosotros fuera, eso, fuera. Nosotros hemos estado siempre contra los genocidios. Hoy Israel está realizando un genocidio con Palestina. Basta de ese genocidio. Queremos a Palestina libre y queremos a Mecorot fuera de la República Argentina. Es urgente, es ahora. El RIGI está avanzando sobre todo el territorio argentino, nacional, y sobre todo sobre nuestra provincia, Río Negro, que es vasta y llena de vida y ecosistemas diversos que están en peligro. Así como también conocemos lo que sucede en las sociedades petroleras, que aumentan la desigualdad social, el consumo de sustancias, el consumo problemático, el secuestro de personas para la trata. Y la verdad que sabemos que quedan los pueblos devastados, que en la ciudad donde se exporta o se quiere sacar del suelo el petróleo, el gas y todos los recursos que se van para afuera, que se fugan los dólares y todo el progreso que prometen, las personas que viven ahí no tienen acceso al gas. O el combustible sale carísimo y tal. Entonces, nada, la verdad que esperamos que los representantes nos escuchen y que hagan su laburo y que den la cara, no solamente para las grandes empresas, sino para el pueblo que está acá, que somos quienes después nos quedamos en pelotas. ¿Por qué estar acá? También para darle visibilidad a la causa y porque no queremos que se contaminen nuestros mares y que ahora las grandes inversiones nos dejen sin nada en el futuro. Ah, vinimos a escuchar las bandas y a interiorizarnos un poco con lo que cuenta la gente que conoce estos proyectos, estas cosas que están pasando en la provincia. ¿Y qué te parece la jornada? Buenísimo, re agradable. Tocó lindo día y la música está increíble. ¿Por qué estoy acá? Porque estoy en contra del extractivismo y todos los cuatro celebramos, perdón, el Atlanticazo y entonces estamos acá. Y la fiesta es lo bueno porque nos irán a sacar el agua, nos irán a sacar todo, pero lo que no nos van a sacar es el entusiasmo por trabajar y la alegría. Así que estamos por eso. Gracias. Vení Alberto, vení mira. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú, Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.